Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para toda nuestra audiencia que siempre comparte con nosotros el noticiario de Zona Cultura. Hay mucha expectativa ya aquí en nuestro país por la llegada de las vacunas, en las que han recibido ya los galenos, aquellos que están en primera línea, dando respuesta a muchos ciudadanos que por circunstancias ajenas a esa voluntad, pues se contagian y tienen que ir directo a un hospital. Enhorabuena que puedan llegar todas esas vacunas para la población ecuatoriana. No se olvide, mi estimado amigo, que es importante el cuidado de cada uno de nosotros. Respete el distanciamiento, use mascarilla y trate de no salir a menos que sea necesario. Evite estar en esos lugares donde hay mucha gente, mucha aglomeración. Tomemos en cuenta eso porque es parte de nuestra responsabilidad evitar el contagio del coronavirus. Con este antecedente, mis estimados amigos, quiero hacerles la invitación para que desde su casa, desde su espacio, usted pueda visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí les proponemos arte y cultura para todos y cada uno de ustedes. También puede permanecer en 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Nos vamos de inmediato ya con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, estamos ya de regreso en este lunes 25 de enero del 2021. Pasamos un fin de semana con nuevas medidas de seguridad debido a la pandemia y que al parecer se extenderán durante estos días, por lo que les pedimos no bajar la guardia y seguir siempre cuidándonos. Esta es nuestra emisión número 15 de Zona Cultura, con toda la información artística del Ecuador y del mundo. Alex, buenos días. Un saludo cordial, buenos días Darío, Laura, ¿qué tal compañeros? Abrazo grande para ustedes y para todos nuestros amables oyentes. Aquí estamos listos en una nueva jornada, iniciamos la última semana correspondiente a este mes de enero, el primero del año 2021. Vamos a actualizarnos con el mundo del arte y la cultura. Y entonces les damos la más cordial bienvenida, amigos, a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El primero de febrero se cierra la convocatoria de postulación a las becas del curso de posgrado internacional en políticas culturales de base comunitaria, Flaxo, Ibercultura Viva. Recupera un Salvador Mundi robado, la pintura del taller de Leonardo da Vinci fue sustraída de una iglesia de Nápoles. Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Cayambe presenta espacios virtuales y presenciales para el público. ¿Escribe usted ensayo o relato? Apresúrese concluyéndolos para que los haga llegar a Tundra Ediciones hasta el 9 de marzo de 2021. La Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional presenta talleres virtuales junto a su grupo de danzas orientales. La Agencia de Turismo Viajeros por el Mundo realizará el taller Iglesias de Quito. Grupo Cultural Ensamble da Capo da inicio desde esta tarde a su seminario de dirección orquestal. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a Dani Pavón de la Red de Cultura Viva Comunitaria de Ecuador, con quien vamos a hablar sobre el proyecto Tejiendo Comunidades, que se realizó en el 2020 a través de plataformas virtuales, y además conoceremos las actividades presenciales que desarrollaron en Machalilla, Guanujo y Sevilla Don Bosco. Desde la década del 90 del siglo pasado, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se ha convertido en un asidero literario con el desarrollo de varios talleres impartidos por importantes figuras literarias del Ecuador. Y para nuestra tercera entrevista les contamos que el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo presenta desde este 28 de enero y hasta el 7 de febrero el estreno en teatro de la historia de Pobre Pollito, un personaje radial que ahora se traslada hasta las tablas para sincerarse con todas sus desventuras. Sus historias son las mismas por las que pasa un ecuatoriano promedio, todo con una amplia sonrisa. Hoy conoceremos todos los detalles de esta obra junto a su creador, el locutor de radio, comediante, creativo publicitario y experto en stand-up, el quiteño Jerónimo Meneses, más conocido como el Homótogo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. Les contamos que el 25 de enero se recuerda en Ecuador el Tratado de Mapasingue, mediante el cual eran cedidos al Perú los territorios orientales de Quijos y Canelos, los mismos que habían sido parte de nuestra heredad territorial desde la época de la Real Audiencia de Quito. Además, se conmemora el natalicio de Virginia Woolf, considerada como una de las escritoras más importantes del siglo XX. El Tratado de Mapasingue fue un tratado de límites entre Perú y Ecuador, negociado entre el presidente Ramón Castilla y el militar ecuatoriano Guillermo Franco, el 25 de enero de 1860. Todo comenzó cuando los ecuatorianos entregaron a los ingleses los territorios otorgados al Perú por la Real Cédula de 1802. Estos territorios fueron entregados como parte de pago de una deuda con los ingleses. Esta situación generó un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y legislativo que dio origen a una crisis política que se convirtió en una guerra civil. Se formaron en Ecuador varios gobiernos. En medio de esta crisis, el general Guillermo Franco se sublevó y se autoproclamó jefe supremo de Cuenca y Guayaquil. Ramón Castilla envió una nota a los ecuatorianos para que desalojen la zona de litigio con el Perú el 29 de septiembre de 1859. Al no obtener respuesta, los peruanos llegaron con 6.000 soldados transportados en 15 barcos, desembarcando en Guayaquil el 12 de noviembre de 1859. Ramón Castilla trató de firmar el tratado con Gabriel García Moreno, pero al ver que no avanzaban las gestiones, decidió negociar con Guillermo Franco. El 25 de enero de 1860, Ramón Castilla y Guillermo Franco firmaron el Tratado de Mapasingue, por el que Ecuador reconocía la Real Cédula de 1802 y aceptaba la soberanía del Perú sobre los territorios entregados de manera ilegal a los ingleses. Luego de la firma del tratado, Ramón Castilla regresó al Perú. Este tratado causó la indignación del pueblo ecuatoriano. El gobierno de Guillermo Franco llegó a su fin luego de la batalla de Guayaquil, el 24 de septiembre de 1860. Nuevamente en el mando, el presidente García Moreno tomó como primera medida invalidar este tratado, considerándolo ilegal. El 10 de enero de 1861, la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en Quito, declaró: el pretendido Tratado de Mapasingue es nulo, odioso, sin valor ni efecto. Si bien fue un tratado considerado ilegal por haber sido formado por un gobierno de facto, la historiadora Rosa Garibaldi ha señalado su importancia, aunque en abril de 1861 el Ecuador rechazó el Tratado de Mapasingue. Castilla logró algo trascendental con su expedición militar: la anulación de la adjudicación de terrenos a los acreedores británicos, evitando la creación de otra Guayana en la Amazonía. Además, del 25 de enero de 1882, nacía en Londres la escritora Virginia Woolf. Figura destacada del modernismo literario del siglo XX y pionera del feminismo. Su técnica narrativa del monólogo interior y su estilo poético destacan como las contribuciones más importantes a la novela moderna. La publicación de sus cartas, ensayos y diarios, una vez fallecida, y a pesar de los esfuerzos de su marido para evitarlo, han significado un legado muy valioso tanto para los futuros escritores como para los lectores, que buscan obras que se salgan de lo convencional. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos con las noticias sobre nuestro país. El 1 de febrero se cierra la convocatoria de postulación a las becas del concurso de posgrado internacional en políticas culturales de base comunitaria, Flaxo Ibercultura Viva. Este espacio inicia con modalidad virtual entre abril y diciembre del año 2021 a través del campus virtual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Argentina. El programa Ibercultura Viva concederá 88 becas que serán repartidas entre los 11 países partícipes del programa Ibercultura Viva: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú y Uruguay. Las postulaciones a las becas se realizan en la plataforma Mapa Ibercultura Viva. Las personas interesadas en participar deben trabajar en organismos públicos de cultura, ser gestores culturales independientes en actividad o ser miembros de organizaciones culturales de base comunitaria o de pueblos originarios. También deben tener experiencia en la incidencia, diseño y ejecución de políticas culturales públicas o en gestión cultural comunitaria y contar con acceso a Internet durante el desarrollo del curso. Será valorada la formación certificada en gestión cultural, mediación cultural o animación cultural y en disciplinas afines como artes, ciencias sociales, humanas o económicas. Es necesario contar con acceso a Internet y disponibilidad de al menos 10 horas semanales para acompañar el curso virtual de abril a diciembre de este año. Para inscribirse en esta convocatoria de Ibercultura Viva es necesario registrarse primero como agente en el mapa Ibercultura Viva. Esta plataforma le permite el registro de dos tipos de agentes, individual y colectivo. Por agentes individuales se entiende a las personas físicas y por colectivos a las organizaciones culturales comunitarias, pueblos originarios, agrupaciones e instituciones. En el caso de la convocatoria becas para el curso de Flaxo, basta solo con registrar el perfil de agente individual. Cuando usted tenga ya el perfil de agente registrado, debe dar un clic en convocatorias y buscar el archivo que aparece con el título Convocatoria Becas 2021. El formulario aparecerá después de dar un clic en el título de convocatorias e iniciar la inscripción. La postulación al concurso será enviada solamente después de completar todos los campos obligatorios del registro de agente y de formulario de inscripción, incluidos los adjuntos obligatorios. Las 88 personas seleccionadas en esta convocatoria recibirán una beca integral y no tendrán que pagar por el curso. Las personas que no hayan sido seleccionadas en esta convocatoria o aquellos que no son provenientes de los países integrantes del programa Ibercultura Viva pueden inscribirse abonando la matrícula del curso directamente en Flaxo Argentina. Tundra Ediciones convoca a la tercera edición del Premio Tundra de Literatura de Naturaleza, cuyo objetivo es estimular la creación literaria inspirada en la naturaleza a través de las distinciones y la publicación de obras originales inéditas y promover con la difusión de las mismas una sociedad sensibilizada con nuestro entorno y con la conservación de la naturaleza. En el tercer primer premio Tundra de Literatura de Naturaleza 2021 podrán optar todos los autores que deseen, sea cual sea su nacionalidad, procedencia, siempre que las obras se presenten y se ajusten a las bases y mantengan el espíritu que impulsa el premio. Deben estar escritas en castellano, ser originales e inéditas. Las obras presentadas al premio serán de narrativa, no de ficción, inspirada en la naturaleza, pudiendo optar la concursante por el ensayo, el relato de vivencias, el diario o la mezcla de estos dos géneros, integrando o no contenidos de divulgación científica. Se valorarán tanto la calidad literaria como los dotes creativos del autor y su originalidad. La extensión de las obras será de un mínimo de 100 páginas y un máximo de 250, tamaño A4, mecanografiadas en un cuerpo. Los autores deberán enviar por correo un ejemplar impreso y encuadernado con las páginas numeradas, en sobre cerrado con los datos del participante y una copia en un CD. Es imprescindible escribir estos datos en todos los elementos enviados. En aplica se incluirá una hoja con el nombre y apellido, fecha de nacimiento, dirección personal completa con código postal, teléfono del contacto y correo electrónico, así como una copia de la cédula. Los autores además deberán incluir un certificado o declaración firmada por el autor garantizando que se trata de una obra original e inédita. Se admitirá una sola obra por autor. Una vez que se dé a conocer el fallo del jurado, los premiados y sus copias serán destruidos sin que quepa reclamación alguna en este sentido. El plazo de admisión de originales se cerrará el 10 de marzo de este año. Se aceptarán los paquetes. No se aceptarán los paquetes que hayan sido enviados después de la fecha. El premio, que podrá ser declarado desierto, se concederá a una única obra. El jurado está facultado para resolver toda cuestión de su competencia que no hubiera quedado establecida de forma implícita en estas bases. Continuamos. La Escuela Politécnica Nacional, a través de su unidad cultural, presenta en jornadas de jueves y sábado, para niveles iniciales y medio, los talleres de danzas orientales. Este es un espacio presentado por el grupo de danzas orientales de nombre Val Navencarán. Conozca cómo sumarse a estos talleres en la siguiente nota. La Unidad Cultural Escuela Politécnica les invita a que participen de su taller de danzas orientales EPN, misma que consta de tres partes: danza árabe desde cero, Bollywood y por último el contemporáneo. Los talleres se los impartirá todos los jueves de 3 a 5 de la tarde para todos aquellos que no tienen conocimientos y los sábados de 2 a 4 de la tarde para las personas que ya tienen bases en el árabe. Alexandra Villalba, asistente cultural de la Escuela Politécnica Nacional e instructora de danzas EPN, nos comenta lo siguiente. Luego tenemos la clase de Bollywood. Una vez que acabamos danza árabe, hacemos Bollywood. Bollywood es una danza de la India que viene junto con la cinematografía de la India y también con la danza, con la música, mezclado con fusiones occidentales. Este taller se lo desarrollará de manera virtual y no existe límite de edad para participar de estas clases. El objetivo principal es entender un poco sobre la cultura árabe o cultura india y ver cómo se ha fusionado, pero sobre todo aprender a desestresarnos, a manejar nuestro cuerpo, mentalizarnos y subir el autoestima. Bueno, estimado público, están cordialmente invitados a nuestro taller de danzas orientales los días jueves de 3 a 5 y los días sábados de 2 a 4. Recuerden, no tiene límite de edad y, por supuesto, es totalmente gratis. Simplemente escríbanos a nuestro Facebook, Unidad Cultural Escuela Politécnica Nacional EPN o Grupo de Danzas Orientales Val Navencarán, EPN y ahí les contestaremos, conversaremos un poquito para ver qué es lo que les conviene. Ya les reitero, esto es gratuito y es para que forjen un poquito más su mente, su cuerpo, y para que en estos tiempos que estamos un poco duro viviendo las cosas, pues se relajen y aprendamos todos a sobrellevar y hagamos un bonito grupo. Están cordialmente invitados. Este taller es totalmente gratuito y para inscribirse los pueden encontrar en Facebook como Unidad Cultural Escuela Politécnica EPN. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Cayambe arranca sus actividades del año 2021 con diferentes espacios, mismos que se presentan bajo dos modalidades, virtual y presencial. En cuanto a música, impulsan la iniciativa del Coro Polifónico y la Orquesta Sinfónica de Cayambe. Cuentan además con la Escuela Permanente de Música y los talleres permanentes de arte lúdico y danza. La CCE del Núcleo de Cayambe les invita a participar de los diversos talleres que tendrán a partir de este mes de febrero, como lo es el Taller Permanente de Arte Lúdico y Danza, la Escuela Permanente de Música e Instrumentos de Arco, el fortalecimiento del Coro Polifónico Cayambe y la creación de la Orquesta Sinfónica de Cayambe. José Orlando Ceballos, coordinador de la CCE Extensión Cayambe, nos comenta lo siguiente. Bueno, nosotros completamente desde el mes de marzo del año pasado, pues tuvimos que cerrar por motivos de pandemia mismo, y hemos arrancado desde este año pues con mucha fuerza, retomando más claro las actividades del arte lúdico. Actualmente se encuentran planificando para iniciar en el mes de febrero con un espacio de estimulación y manipulación temprana para los niños de 4 años a 7 años de edad, quienes a través del arte podrán explorar y encaminarse. En cuanto a la Escuela Permanente de Música e Instrumentos de Arco, cuentan con la Fundación Alza Alza Ecuador y bajo la tutela del maestro Alejandro Jiménez. Decidieron abrir una extensión en Cayambe para poder brindar este espacio de instrumentos de violín, viola, violinchuelo y contrabajo. En lo que compete al Coro Polifónico Cayambe, es otra actividad que se ha venido trabajando por más de 8 años y se volverá a dar inicio desde el mes de febrero con 3 ensayos a la semana. Y pueden ingresar desde los 10 hasta los 25 años de edad. En el cual hacemos la cordial invitación a nuestro público cayambeño, a nuestra gente que ama y gusta del arte cultural en todas las diversidades que nosotros tenemos aquí en nuestro cantón. La creación de la Orquesta Sinfónica es un proyecto magno, mismo que será manejado por el maestro Pablo Mora junto al maestro Alejandro Jiménez. Ya se dio inicio a la primera etapa, que es la invitación, y ahora se podrán inscribir desde los 5 años en adelante. Pueden ingresarse, como les decía, a la página de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe. Hay un formulario que tienen que llenar, simplemente inscribirse y se contactan completamente con la maestra a cargo. A lo que se refiere del espacio de la Escuela Permanente de Música de Arco, pues simplemente igual nos contactan a través de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe, nos dejan unos ciertos datos que nosotros requerimos y enseguida se comunica la trabajadora social o el director de la orquesta en sí. A lo que se refiere del coro polifónico, de la misma manera pueden registrarse o pueden comunicarse o dejarnos un mensaje en la página de la Extensión Cayambe de la Casa de la Cultura, y nosotros personalmente, como les digo, les llamamos y les contactamos para los ciertos requisitos que deben tener para la inscripción y seguir con los mensajes. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En Quito. El Grupo Cultural Ensamble da Capo presenta desde este lunes y hasta el 30 de enero el primer seminario de dirección orquestal denominado Sinfonismo de Tchaikovsky. Este es un seminario que se lo realizará de forma virtual bajo la dirección de los maestros Jorge Oviedo y William Vergara. Conozca más detalles a continuación. Ensamble da Capo te trae el primer seminario de dirección orquestal del 25 al 30 de enero. mismo que será realizado de manera online para salvaguardar la seguridad de todos. Con este primer seminario abren su espacio de formación y dirección de orquesta junto a los maestros y directores ecuatorianos Jorge Oviedo y William Vergara. Jessica Cárdenas, directora titular de Ensamble Da Capo, nos menciona lo siguiente. Ya, el seminario de dirección orquestal tiene dos partes, por decirlo así, la parte teórica, que es la parte del análisis musical de las obras a profundidad, que es uno de la obra que está basado por el momento de la Sinfonía 6, el compositor ruso Tchaikovsky, también hacer un análisis profundo de la obra, y la parte práctica, que es la parte de la técnica de dirección orquestal, técnica basada en el análisis de la obra. Los estudiantes, hay dos modalidades, estudiantes activos y estudiantes oyentes. El objetivo principal es abrir el espacio educativo de Ensamble Da Capo y realizar encuentros formativos en el campo de la dirección orquestal. Este seminario está dirigido a todo el que sea músico y tenga conocimientos previos. Pueden ser directores de orquesta, banda, coros, estudiantes de música, compositores, intérpretes y más. Sí, una cordial invitación a todo el público a seguirnos en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Ensamble Da Capo, también en nuestra página de YouTube, donde pueden ver nuestros conciertos que hemos venido realizando, y pueden ver también en la página web los programas a futuro que tenemos. Ahora les hago la cordial invitación a participar del primer seminario de dirección orquestal llamado El Sinfonismo de Tchaikovsky, que va a ser realizado por los maestros ecuatorianos Jorge Oviedo y William Vergara. La modalidad activo está en $100 y la modalidad oyente en $60. Los pueden seguir a través de sus redes sociales como Ensamble Da Capo o comunicarse a través de WhatsApp al 099-8168-515. 099-8168-515. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Para los amantes del viaje y de la historia, la agencia Viajeros por el Mundo realizará el taller de iglesias en la ciudad de Quito, donde podrá conocer más sobre la historia y la arquitectura de varias iglesias de la bella capital. La agencia de turismo Viajeros por el Mundo realizará el taller Iglesias de Quito. El CEO de Viajeros Ecuador, Diego Taco, nos comenta un poco más el objetivo del taller. Escuchemos. El objetivo de este taller es mirar al centro histórico desde un sentido de misticismo y religiosidad desde sus iglesias, ya que creyentes y no creyentes ven en las edificaciones y en la mayoría de la época colonial como un ligado de historia y arte. Además, es poder reconocer que gran parte de estas edificaciones religiosas fueron construidas por indígenas, cuadros e imágenes de santos, santas y representaciones católicas que se levantan en portales, capillas y demás espacios de estas iglesias. Además, Diego nos mencionó de qué tratará. Este taller tiene dos espacios, uno virtual y una salida de campo, donde vamos a poder tratar varios. En nuestro primer día vamos a ver las primeras órdenes religiosas de la ciudad de Quito a partir de su llegada y conformación. Posterior pasaremos a estudiar la iconografía quiteña a través de sus personajes más representativos. En nuestro tercer día vamos a adentrarnos en la historia de las iglesias como la Basílica, la Catedral, la Compañía, San Francisco y la Merced. Y en nuestro último día de clase vamos a tener una visita guiada con nuestra tallerista al Centro Histórico de la Ciudad de Quito para poner en discusión lo aprendido en los días anteriores. Diego también nos dijo el costo y cómo pueden inscribirse. Nada más recordarles, amigos, que este taller tiene un costo de $12 si lo tomas solo de forma virtual y de $20 si lo tomas de forma virtual más la salida de campo. De todas formas, Viajeros de Ecuador te entregará un certificado avalado, un box lunch en la salida de campo y materiales digitales para su libre uso. Para más información nos pueden dejar un mensajito en nuestro Facebook o contactarnos directamente a nuestro WhatsApp. Así que, amigos, amantes del viaje, no olviden estar atentos y contactarse a su red social de Facebook Viajeros Ecuador para tener más información del taller. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En el mundo. un Salvator Mundi, cuadro del taller de Leonardo da Vinci, que estaba expuesto en una iglesia de Nápoles y cuya desaparición pasó desapercibida debido a la pandemia del COVID-19, fue encontrado en un apartamento de esa ciudad. La obra robada, que representa a un Cristo salvador del mundo, estaba colgado en el Museo de la Basílica de Santo Domingo Mayor, que forma parte de un famoso complejo monástico del Centro Histórico de Nápoles. Según el fiscal de Nápoles, Giovanni Melillo, no se había registrado ninguna denuncia del robo. Los museos italianos han estado abiertos muy poco desde hace una decena de meses, debido a la epidemia del nuevo coronavirus. Según imágenes difundidas por la policía, el cuadro estaba colgado en una gran alcoba con inmensas puertas de madera, dotadas de una llave antigua, en principio guardada en una caja fuerte. La obra fue encontrada el sábado pasado en la parte superior de un armario en la casa de un comerciante de 36 años, que afirma haberla comprado en un mercado de pulgas. En 2017, un Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, fue comprado por $450 millones por las autoridades de los Emiratos, indicó en aquel momento el Museo del Louvre de Abu Dhabi. Este cuadro de 65 por 45 centímetros, en el cual Cristo emerge de las tinieblas, bendiciendo con una mano al mundo mientras sostiene un globo transparente en la otra, fue atribuido en 2010 a Leonardo da Vinci. Después de investigaciones exhaustivas, aún cuestionadas por algunos expertos. Pero en 2019, cuando Francia e Italia conmemoraban los 500 años del genio italiano, no se logró encontrar el cuadro más caro del mundo, que ambos países esperaban pedir prestado. La obra encontrada en Nápoles es un óleo sobre madera, atribuido a otro artista de la escuela del gran maestro, cuando vivió nuevamente en Milán, al final de su vida, a principios del siglo XVI. Comenta el Museo de la Basílica en su página web. Fue comprada probablemente en Milán por un consejero y embajador de Carlos V. El Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, y el del Museo Napolitano fueron expuestos juntos en Nápoles durante una exposición organizada con motivo de una visita del Papa Francisco en la ciudad, en 2015. La iconografía del Salvator Mundi se inspira en una representación de Cristo de la época bizantina, retomada en primera instancia por pintores flamencos. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Continúan los webinarios entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Pontificia Universidad Católica. Para este jueves 28 de enero, a las 6 de la tarde, tendremos las conferencias Aproximación a la materialidad de los retablos virreinales, con la participación del doctor Fernando Guzmán de Santiago de Chile, quien presentará la conferencia Los retablos y la reflexión sobre el espacio sacro en el siglo XVI y XVII. Doctora Verónica Muñoz con el tema Acercamiento a la tipología e iconografía del retablo. Licenciado Manuel Jiménez Carrera abordará el tema Hallazgos y procesos de intervención en los retablos de la Iglesia de San Francisco de Quito. Participe con nosotros a través del Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Wow. Regresamos a Zona Cultura y es momento de nuestro segmento de opinión y entrevista. No se olvide de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y seguir en los medios de Facebook, Instagram y demás. Descargar también las aplicaciones de sus radiodifusoras en Play Store. Laura, nos vamos contigo, estás ya junto a la invitada de la mañana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Nuestra invitada del día de hoy es Dani Pavón. Ella es de la Red de Cultura Viva Comunitaria Ecuador. Con ella vamos a hablar sobre el proyecto Tejiendo Comunidades, que se realizó en el 2020 a través de plataformas virtuales y actividades presenciales, las mismas que se desarrollaron en Machalilla, Guanujo y Sevilla Don Bosco. Buenos días, bienvenida Dani, gracias por estar en Zona Cultura. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar un poco regresando un poquito atrás y cuente usted cuáles han sido esos objetivos que se propusieron para el desarrollo de este proyecto de la Red de Cultura Viva Comunitaria Tejiendo Comunidades. Claro, mira, bueno, contarte que como Red de Cultura Viva somos una agrupación, ¿no?, de red conformada por distintos artistas, gestores y organizaciones, ¿no?, que trabajan el tema de arte y cultura de manera comunitaria. Espacios de bibliotecas, de festivales de artes populares, de casas culturales, de líderes comunitarios. Entonces, en este proceso, nosotros desde el 2009 se ha venido como cocinando esta propuesta de cultura viva y estábamos cumpliendo 10 años, ¿no? 10 años de este proceso, de un proceso que ha sido como espontáneo, ¿no?, como difícil, como de muchos altos y bajos, que de alguna manera ha ido tejiendo sus resultados, sus redes más fortalecidas. Entonces, era importante que con este proyecto Tejiendo Comunidades, que es un proyecto que, digamos, no es ni el inicio del fin del proceso, ¿no?, pero que nos permitió de alguna manera sistematizar en un principio lo que es este proceso de 10 años de cultura viva, poder hacer una lectura, un análisis profundo de lo que hemos sido, visibilizarlo de una manera más concreta y obviamente también poder estructurarla de mejor manera. Ese fue uno de nuestros objetivos. Otro objetivo, por supuesto, siempre seguir ampliando los nodos, ¿no? El movimiento está a nivel nacional y es parte del movimiento latinoamericano, y como movimiento nacional está presente también en al menos unas 9 provincias. Entonces, era nuestro interés que esos nodos también pudieran fortalecerse. Y por otro lado, por supuesto, siempre abogar al tema de la circulación del arte y la cultura. O sea, realmente la vivencia, la experiencia, el intercambio siempre es uno de nuestros objetivos también en nuestros procesos, porque eso es lo que la nutre, ¿no? El intercambio, el vívido, el sentirse que lo mismo que hago yo en este lugar, hace otro en otro lugar, que si algo está mal, puedo contar con el otro, y de alguna manera son esos principios que priman en la red los que también se vieron reflejados en este proyecto. Y que de alguna manera este proyecto, esas vivencias, derivaron también pues en una plataforma web, ¿no?, que es cbcecuador.org, donde pueden ver todo el proceso que estoy hablándoles y el proceso también de los 10 años pasados. Dani, en ocasiones anteriores, precisamente en este noticiario, habíamos hablado quizá de todas esas actividades que ustedes han desarrollado en el marco de la cultura comunitaria, precisamente también sobre ese aniversario número 10. Y hablábamos también de del desarrollo de estas actividades que lo vienen haciendo dentro de la comunidad. Y decíamos que lo comunitario no es solamente aquello que se desarrolla en el campo, sino también lo que se desarrolla dentro de las ciudades. Claro, sí, digamos lo comunitario entendido como lo común, ¿no? O sea, trabajar por el bien común, por las cosas colectivas. Tú en la ciudad tienes la ocupación de los espacios públicos a través del muralismo. Es una actividad con sentido comunitario, quiere transformar el espacio público que todos utilizamos. La ocupación de las plazas con arte, con cultura, es también algo comunitario. El tener y sostener, ¿sabes lo que es sostener espacios independientes que tienen cero apoyo estatal? Así sea del patio de comedias a la Casa Turubamba, para mí son espacios comunitarios, porque se sostienen gracias al aporte de una comunidad que cree en eso que se está haciendo. Claro, en un sentido más barrial, ¿no?, y en el otro sentido más ligado al emprendimiento. pero que son en sí concepciones comunitarias, festivales de mujeres, festivales del Festival del Sur. Son procesos de artísticos culturales que si de alguna manera se han mantenido son porque tienen un proceso de base sosteniéndolos. Estos son formas comunitarias que van desarrollándose en las ciudades, ciudades que también quieren resignificar lo que fueron antes, por eso también se liga mucho con pueblos y nacionalidades, ¿no? Cómo yo puedo revitalizar la cultura que también sigo siendo. No tengo tal vez ganado, ya no utilizamos ciertas ropas, pero de alguna manera mantenemos principios o estamos buscando principios, ¿no? Entonces, esas creo que son formas de configurar también lo comunitario en la ciudad. Dani, usted nos había mencionado que a través de este trabajo se busca fortalecer la gestión cultural comunitaria. ¿Cuáles son los fuertes que ustedes desarrollan a nivel nacional y también latinoamericano para fortalecerlo a este trabajo? Bueno, digamos, la cultura viva se hace y se recrea permanentemente en cada lugar de una manera libre. En ese sentido, digamos, la red reconoce y potencia todas esas iniciativas, como lo que te nombraba antes, ¿no? Pero ya como trabajo de red, como trabajo articulado, de alguna manera nuestro pilar ha sido la organización de encuentros, de diálogos, de espacios de debate con instituciones, entre organizaciones, que de alguna manera pueden ir analizando cómo se hace la gestión cultural en el país, cómo se hace la gestión cultural en Latinoamérica y encontrar formas de incidencia propia para que realmente podamos ser una red autónoma. Creo que ese es uno de los objetivos de toda la gente, poder trabajar con autonomía, con libertad, en cooperación, y obviamente también hacer una incidencia sobre las políticas públicas. Entonces creo que ese ha sido nuestro trabajo más notable, el tema de los encuentros que han derivado en políticas públicas, en políticas como el reconocimiento de la ley, que ya lo hemos conversado. También, digamos, estamos avanzando a trabajar sobre temas de ordenanzas de cultura comunitaria a nivel local. Este fue algo de las cosas que trabajamos en este año particularmente, y tenemos pues como una política importante ser parte del programa de cooperación de Ibercultura Viva, que fue una gestión desde las bases con el Ministerio de Cultura, y por supuesto esta línea de fomento de cultura comunitaria. Este proyecto también es parte de la primera línea, beneficiarios, donde pudieron beneficiarse 25 proyectos a nivel nacional, proyectos donde nunca ha llegado el recurso estatal, donde el ministerio siquiera se entera de que existe otra gente haciendo cultura en otros lugares, y de alguna manera eso ahora va a poder repetirse también este año. Entonces eso es ir consolidando propuestas de política pública. Entonces, de alguna manera, son los hitos más importantes que tiene el movimiento, que ha tomado años de hacer, recorriéndose desde el 2009, ¿no? La siguiente pregunta precisamente iba en función de conocer cómo les fue en el trabajo colaborativo y la circulación del arte y la cultura popular, conocer un poco el alcance. Quizá usted ya nos habló de las propuestas de políticas culturales que se vino o que se ha venido trabajando, se ha venido desarrollando, pero sí quisiera que nos comparta, por ejemplo, al realizar estos encuentros, ¿qué es lo que se dijo que hay que hacer en cuanto a las políticas culturales de nuestro país? Bueno, sabes que yo creo que las políticas las hemos hablado mucho entre los gestores en general, no solamente en nuestros espacios. La necesidad de comodatos, la necesidad de ocupación libre del espacio público, entender que no todas las veces que se ocupa el espacio es con fines de lucro. Por ejemplo, el municipio te cobra por usar la plaza en el mejor de los casos, sino directamente no te deja. Tener un financiamiento, o sea, no es solamente cuestión de financiamiento, no se trata de fondos concursables, se trata de cambiar los modelos de gestión. Es decir, tú tienes en la cultura a la cuota política administrando, es así. Entonces se necesitan perfiles competentes que administren la gestión pública, que esta gestión pública no gaste el único presupuesto que tiene en la fiesta patronal. Eso pasa en la mayoría de los gastos, sea grande, sea Quito, sea Guayaquil, y que ese recurso pueda ser redistribuido en los procesos culturales existentes. Ahí tienes, por ejemplo, ejemplos de salas concertadas, sería una posible propuesta de política que los compañeros escénicos lo vienen trabajando años, y en este caso el reconocimiento de los puntos de cultura, ¿no? Como estos espacios independientes, autónomos, que existen y que tienen que ser parte del presupuesto participativo de cultura. Eso, por ejemplo, es una cosa clara de política que se requiere, que haya una coparticipación, que el modelo de gestión cambie, porque realmente es política de arriba abajo y súper burocrático y súper esquematizado, con un solo proveedor que se hace las lucas todo el año para dar servicios de sonido, de audio. Entonces, no sé si consigues comprenderme cuál es el sentido de transformar la política en la gestión. Ahora, sin duda, Dani, los que tengan relevancia. Dani, sin duda, la experiencia que tienen los artistas, gestores, promotores culturales que están dentro de estos procesos son aquellos que solicitan que se incluya dentro de las políticas públicas todo este pensamiento. Ahora, debe esto haber quedado por escrito. ¿Ustedes lograron algún acuerdo para que llegue hasta las autoridades municipales, quizá Ministerio de Cultura? Bueno, digamos, nosotros hemos estado trabajando en el caso del Ministerio ya desde el 2017 de manera más continua. Ya una vez, digamos, afirmada la ley orgánica que demanda una red de gestión, entonces hemos estado trabajando en esos lineamientos. Justo ayer estuvimos conversando con la gente del ministerio, con asesores de la ministra, para ya dar a luz a los lineamientos de la red de gestión comunitaria que nos permitan también bajar esa política a los GAT, donde tiene que recaer esta redistribución de recursos, y que el primer paso sea el reconocimiento de puntos de cultura comunitarios. Entonces, en ese sentido, estamos avanzando con un proceso formal donde se entregan cartas, oficios, o sea, hay avances y resultados muy concretos. En el caso de los municipios, se ha hecho la gestión de presentar los borradores de ordenanza y están siendo trabajados para debate. Dani, quería preguntarle precisamente si ustedes tienen mucho que ver en ese borrador que está circulando ya en la Asamblea Nacional para irse a un próximo debate y que ha sido presentado por la Asociación de Municipalidades. Sabes que no, que desconozco. De hecho, siempre que pregunto si se están haciendo modificaciones y quién está haciendo modificaciones de ley en la Asamblea, nadie sabe nada. Así que no tenemos conocimiento, pero hemos estado conversando con algunas asambleístas que tal vez tengan la posibilidad. Igual estamos en un momento de cambio, ¿no? Entonces, presentando pues estas propuestas que te estoy hablando, también con posibles candidatos, ¿no? Que son parte del proceso ante todo, ¿no? Cultura Viva no es un movimiento político partidista, sin embargo, en su realidad tenemos compañeros líderes que están disputando en este momento puestos políticos, así que con ellos también estamos haciendo un acercamiento para que esto quede en la mesa sentada en la próxima agenda. Bueno, entonces hay que conocer todo ese trabajo que están presentando la Asociación de Municipalidades ante la Asamblea Nacional, pero nosotros vamos a seguir conversando sobre este trabajo de Cultura Viva Comunitaria. Usted nos había mencionado que ha habido un reconocimiento del trabajo que lo vienen haciendo, y es así que también Cultura Viva Comunitaria a nivel latinoamericano los ha reconocido a estos trabajos para ponerlos en valor y que los puedan desarrollar en este 2021. ¿Se puede conocer, por ejemplo, de qué provincias nomás han sido reconocidos? Bueno, mira, aquí tenemos, en el caso de Ecuador, tenemos algo particular, que es que primero nace el movimiento social y luego nace la política pública, a diferencia de Brasil, donde fue la política pública la que organizó a la gente. Entonces, eso de alguna manera nos tiene a nosotros la batuta de las cosas como organización, y por eso siempre estamos bregando con el ministerio de que así se mantenga. Ahora, por ejemplo, somos autorreconocidos como puntos de cultura dentro de la red y dentro del movimiento latinoamericano. Somos organizados, activos, trabajando ya como muy conscientes de lo que Cultura Viva es, 80 organizaciones a nivel nacional. Y con este trabajo de redes que pudimos hacer, pudimos sumar al menos a 150 de gente que ya ha sido capacitada y que entra a formar parte, digamos, oficial de lo que es Cultura Viva. Siempre es, ¿no? Siempre todo es Cultura Viva y todos están libres de adherirse a esta red o a crear sus propias redes, sus propios nodos, y que de alguna manera estos nodos se vayan juntando y vayamos haciendo una presión y una incidencia más fuerte. Ese es el sentido, pero estamos 150 organizaciones desde Esmeraldas, por ejemplo, personas que viven en el río Cayapas, pueblo afro, pueblo chachi. Estamos en Santa Elena con la gente que está revitalizando lo que es la cultura huancavil, el turismo y la identidad en esta zona, que existen dos puntos de cultura. Estamos en Machala, hay puntos de cultura también, en Cuenca, en la Amazonía hay un pequeño nodo, sobre todo de la gente shuar, de la gente guao. Se están sumando compañeros del pueblo Salasaca y obviamente hablando ya de ciudad, en la ciudad estamos en Quito principalmente porque aquí nace el movimiento en Ecuador, toda la gente de la red cultural del sur, la gente de las casas culturales, los compañeros que ocupan el espacio público, los que hacen teatro de calle, somos algunas de las organizaciones que estamos relacionadas en Ibarra, en Imbabura, el arte nos une. En Ambato también están creando un nodo propio muy bonito con la RAI, que es la red de artistas de Tungurahua, y con la red de puntos de cultura de Tungurahua. Procesos que simplemente empiezan a nacer, porque como la política, digamos, como cultura vive es un concepto amplio y trabaja también una propuesta organizativa a través de pequeñas redes, entonces esas redes ya empiezan a crecer en todo el país y de alguna manera el trabajo ha sido tejerlas para que todos nos orientemos hacia un objetivo común. Dentro de Cultura Viva Comunitaria, el trabajo que han venido realizando hace que ustedes también puedan tener su propia web, y para finalizar nos gustaría que nos comentes en qué consiste y cómo las personas pueden tener acceso para poder llegar a ese trabajo que vienen desarrollando en las diversas provincias del país. Bueno, la invitación a todos, la Red de Cultura Viva es un proceso amplio, siempre en construcción. Hemos creado una página que se llama cbcecuador.org, una plataforma virtual que esperamos que se convierta pues en una herramienta colaborativa, donde tú puedes tener un mapa y ver todos los puntos de cultura que existen en Ecuador. De hecho, el mapa se amplía hasta Latinoamérica un poco, y ahí justamente puedes vincularte para tener cooperación, para ser parte de los eventos, para poder organizar tu propio evento y que puedas tener apoyo de los gestores que somos parte de la red, y puedes ahí también llenar tu información para ser parte de este mapa. Y de ahí en adelante el sentido es articularse, proponer, saber que todos somos líderes que podemos traer estas propuestas a nuestras comunidades y que lo que la red va a hacer es potenciar eso que estás creando. Entonces, esa es la invitación para la gente también que asiste a su barrio, que tiene la posibilidad de asistir del arte y la cultura, reconocer el proceso de esos artistas, de esos gestores, y pues en definitiva invitarles también a que estén pendientes las actividades de este año de Cultura Viva. Pueden seguirnos en el Facebook también, que es Cultura Viva Comunitaria Ecuador, y yo les recomiendo que puedan visitar nuestra página cbcecuador.org. Queremos agradecer la participación de nuestra invitada Dani Pavón, de la Red de Cultura Viva Comunitaria Ecuador, por habernos acompañado y haber compartido también esta información valiosa para que usted, ecuatoriano y ecuatoriana, la pueda conocer. Muchísimas gracias. Gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, arrancamos un segmento más de opinión y entrevista, y en este caso vamos a hablar sobre una de las tradiciones en gestión cultural que ha generado la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al menos en las últimas décadas. Se trata de los talleres literarios, y para eso nos encontramos vía telefónica junto a Edwin Madrid, uno de los profesores, de los capacitadores que ha venido generando esta actividad hace ya algún tiempo en esa institución. Buenos días, qué gusto que nos pueda acompañar en esta mañana. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema a hablar en este momento es conocer sobre esa experiencia generada a través de los talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que bueno, a partir del 90 del siglo pasado se convirtieron en esa impronta de la institución, al igual que su oferta artística y escénica, plástica y musical. De manera personal, ¿por qué decidió continuar con el camino iniciado por el escritor Miguel Donoso Pareja? Bueno, sí, Miguel dictó el taller de escritura realmente en los años 80, ¿no? Es decir, en 1982, 83, hasta el 85. Y después de los talleres del Miguel se produce una especie de boom, ¿no? Hay una eclosión, comienzan a aparecer por lo menos unos 5 o 6 talleres en Quito y otros en Guayaquil, ¿no? Y eso no quiere decir que antes de Miguel no había talleres, pero sí es muy novedoso la presencia para los talleres de Miguel, que viene de México, donde también había implementado los talleres de escritura en toda la República Mexicana, ¿no? Uno de sus más ilustres alumnos es Juan Villoro, precisamente de la experiencia de Miguel en México, ¿no? Cuando viene acá, lo importante de los talleres de Miguel es que nos deja una metodología que después los que fuimos alumnos de Miguel la hemos implementado en nuestros talleres, ¿no? Y yo tuve la fortuna, además, de ir a trabajar en la Biblioteca Nacional que albergaba la Casa de la Cultura. En 1987 ingresé como funcionario a la Biblioteca Nacional y después de unos 10 años de trabajo en la biblioteca, propuse abrir los talleres permanentes de creación literaria como parte de un programa de la Biblioteca Nacional, ¿no? Podríamos concluir que fue asumido como un deber continuar con la metodología de Miguel Donoso Pareja. Sí, bueno, eso de mi parte sobre todo, claro, ¿no? Porque a mí me parece súper importante esa metodología que ahora, incluso recién, no hace mucho, con la Universidad de las Artes y con la Universidad Andina y otras universidades, proponen unas unos cursos de maestrías con escritura creativa, ¿no? Los talleres que dicto yo en la Casa de la Cultura tienen incluso esa misma importancia porque duran 2 años en la Casa de la Cultura, ¿no? Además, los estudiantes están obligados a llevar un sílabus de estudios y están obligados a presentar una pequeña tesina sobre el libro que van a trabajar durante esos 2 años, ¿no? El taller contempla una formación donde la cosmovisión del estudiante se abra, donde se vea que la escritura no es solamente dominar las técnicas de la gramática, ¿no? Es decir, solo las cosas técnicas, sino que es la escritura está vinculada profundamente con la vida. Para allá vamos. ¿Cómo usted define entonces estos talleres literarios de la Casa de la Cultura? ¿Escribir para ser leído, para completar la existencia o para hablar con uno mismo, como decía Octavio Paz? Sí, yo creo que escribir para la vida, ¿no? Como digo, la escritura es una manera de estar en la vida, de mirar el mundo, ¿no? Y de desentrañar también ese mismo mundo, ¿no? No por nada se ha dicho que un escritor lo que es un testigo de su tiempo y espacio en el que vive. Entonces, la idea es ese concepto para mí, trabajar en la escritura, ¿no? Yo estoy también consciente de que nadie te puede como enseñar a crear, ¿no? Uh-huh. Sino que el taller lo que posibilita es que vayas descubriendo y acelerando esos procesos que tiene la escritura y que finalmente seas tú mismo, es decir, el estudiante, quien vaya descubriendo qué es lo más importante para él dentro de su visión como poeta o como escritor, ¿no? Ahora, ¿usted qué opina sobre el escenario literario nacional? Porque podemos observar, en efecto, que hay grandes escritores contemporáneos en este momento y hay una especie de boom mediático de la literatura ecuatoriana. Hay escritoras que están en los rankings mundiales con mejores obras, pero recientemente hablaba junto a Gabriel Alemán y me señalaba que ese boom mediático no pasa de las noticias porque en las librerías, vamos a las librerías y los libros siguen ahí, no se venden. ¿Qué piensas sobre ese escenario? Bueno, a mí me parece importante esa visualización que en los últimos tiempos, sobre todo con las mujeres, ha tenido una presencia el Ecuador ya en el plano internacional. Eso es un hecho innegable y es importante, ¿no? A mí me parece valiosa esa presencia, ¿no? Sin embargo, creo que hacen falta espacios precisamente como los que ha creado la Casa de la Cultura con el taller de escritura, en concreto para las artes literarias, ¿no? Yo creo que debe haber mucho más estímulos, ¿no? Se deben crear muchos más espacios como este, donde haya becas también, incentivos para las publicaciones, hayan proyectos y políticas de parte de las instituciones que tienen que ver con la cultura, en donde estas cosas no sean relegadas, sino que se siga estimulando, ¿no? Ya sabemos que el Ecuador se supone es un país que no lee, ¿no? Y en ese sentido crearía un problema, pero yo creo que, es decir, en todas las sociedades, sean estas de españolas, incluso mexicanas o argentinas, que tienen una mayor tradición con la literatura, incluso en esas sociedades también existen los mismos problemas para un escritor cuando recién se está gestando, ¿no? Y entonces a mí me parece que estas nuevas generaciones de escritores también están luchando contra eso, ¿no? Y por eso es importantísimo esta presencia, aunque sea en los medios, de nuestros escritores contemporáneos, ¿no? Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940M, esta mañana estamos junto a Edwin Madrid, poeta, y estamos hablando sobre la experiencia de los talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante todo este tiempo. Usted hace un momento ya nos hablaba sobre cómo generar esa escritura creativa, ¿no? Pero, y esto nos da un pauta para la siguiente pregunta. Mario Vargas Llosa cultiva la escritura con la memoria, la investigación y sobre todo la disciplina. Sus horarios para escribir generalmente suelen ser en la mañana y es como el horario de oficina para escribir. Mientras que Juan Carlos Onetti solía verle a la escritura como un arranque, un deseo que llega de la nada y que se debe atender en ese momento. ¿Usted qué aconseja? ¿Qué es lo que nos puede dar como pauta, como parte de esa metodología de Miguel Donoso Pareja para las personas que están incursionando en la escritura? Bueno, lo que yo he aprendido, ¿no? No sé si tenga como la facilidad para dar una especie de consejo que no es eso, ¿no? Lo que yo les digo a mis estudiantes es que hay que trabajar y trabajar muchísimo, ¿no? Sin estar preocupado de un reconocimiento inmediato, ¿no? Que la literatura es más una carrera como de resistencia que una carrera de velocidad. Entonces, la buena literatura tarde o temprano va a aparecer, y que por eso mismo no hay que preocuparse de ese reconocimiento inmediato, porque cuando uno es joven, lo que quiere es aparecer en los medios y que le reconozcan mucho más allá de su familia, ¿no? Entonces creo que por eso mismo en el taller de la Casa de la Cultura lo que se les da el estímulo es que al final se van a publicar 6 de los mejores libros que se hayan trabajado, ¿no? Hay que entender que para la convocatoria del taller de la Casa de la Cultura se presentan 400, 500 solicitudes, ¿no? Para ingresar a los talleres. De esos elegimos únicamente unos 60 estudiantes para trabajar con grupos de 12 alumnos un día a la semana, ¿no? Durante los 5 días de la semana se conforman 5 grupos de 12 alumnos. Y después de los 2 años terminan alrededor de 13, 14 alumnos, ¿no? Y de esos alumnos que terminan con sus proyectos escritos, con sus libros escritos, se eligen los 6 mejores para conformar la colección de los talleres de escritura de la Casa de la Cultura. Yo creo y les digo a los estudiantes que hay que escribir y después distanciarse del texto como si uno no hubiese escrito ese texto, como si uno no fuese el autor de ese texto, es decir, en el intento de ganar una distancia para poder ser autocrítico con su trabajo, para poder detectar los errores y los aciertos que se tenga, ¿no? Entonces, yo creo que hay que escribir con esa perspectiva también, ¿no? Creo que cuando uno escribe hay una especie de catarsis, una especie de dejar fluir, ¿no? Pero después ya hay un trabajo que es mucho más artesanal, que tiene que ver estrictamente con el lenguaje que se está manejando. Una escritura en dos procesos. O en cinco, o en diez, o en los que sean, ¿no? Yo también les indico que cuando uno escribe y es un texto que no ha sido publicado, que la publicación de un texto, de un poema, no, de un libro de poemas, de un cuento, ¿no? Cuando uno publica es una manera de matar a ese cuento o a ese poema que está publicado, ¿no? Porque mientras no esté publicado, ese texto va a estar vivo. Y siempre uno va a estar como regresando a ese texto para estarlo limpiando, para estarlo trabajando, ¿no? Y por eso cuando uno cree que tiene el texto perfecto, únicamente es capaz de atreverse a publicar. Porque si todavía el texto lo siente inacabado, es absolutamente desleal que se lo pueda publicar, ¿no? Bueno, así entonces, es, claro. Son varios los procesos. Sí, he escuchado que a veces lo más complicado es poner el punto final a alguna obra literaria. Por favor, Alberto Chimal ha migrado ya a la tecnología. Ahora desde la plataforma internacional doméstica brinda talleres de escritura creativa a miles de mexicanos y también a toda Hispanoamérica. ¿Cree que los talleres de la casa también deben dar ese paso, ver internacionalizarse a través de la tecnología? Bueno, no sé si es que sea realmente internacionalizarse, ¿no? Yo no sé, creo que las redes posibilitan diferentes lecturas, ¿no? Pero no estoy tan confiado de que sea la mejor manera para aplicar la metodología de Miguel Donoso Pareja, uh-huh, un trabajo a través de la instancia digital. Ahora mismo la convocatoria que vamos a hacer en este año para los talleres de la Casa de la Cultura, hay una visión un poco de un híbrido, ¿no? Es decir, trabajar utilizando la tecnología, utilizando la virtualidad en estos tiempos donde todavía sigue muy peligroso el virus, ¿no? Claro. Pero en cuanto haya chance, ¿no es cierto?, de que se pueda hacer físicamente con todas las medidas de bioseguridad que podemos brindar ahí en los talleres, se lo convocará también físicamente, ¿no? Porque en la metodología con Miguel es la confrontación en ese momento cara a cara con el autor y el crítico, ¿no? Es decir, los estudiantes someten su texto, ¿no?, a las lecturas en ese momento, y es en ese momento que reciben de sus lectores los comentarios, ¿no? Esto, por ejemplo, primera lectura, y que es un poco más de reacción de ese momento, se perdería, no estaría en la virtualidad, porque en la virtualidad me he dado cuenta que hay que tener una estrategia donde que hay que primero enviar los textos a los alumnos para que los lean y después hacer una reunión para ver cuáles son los comentarios que pueden tener al respecto del texto, ¿no? Se pierde la instantaneidad del momento, ¿no? Yo digo, sí, con la metodología que trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a mí me parece que puede ser una metodología donde se vaya a juntar las dos cosas, ¿no? Por un lado, el asunto de la virtualidad, y por otro lado, la cosa física, que me parece que es también estos tiempos donde se está compartiendo, ¿no? Es decir, se habla mucho de lo digital, incluso de los libros digitales, de los libros en línea, ¿no? Y se ha dicho que incluso el e-book va a matar al libro impreso. Yo creo que no es así, yo creo que son las dos partes, lo físico, es decir, el papel y lo virtual, que se complementan, ¿no? Que al mismo tiempo pueden convivir. En este caso, por la pandemia, ha demostrado que, por ejemplo, el Internet es un instrumento importantísimo, ¿no? Pero tampoco sin dejar de lado esa realidad, ¿no? Esa necesidad que tenemos como humanos de estar en contacto con la naturaleza. También se ha visto esa una necesidad imperiosa en estos tiempos, ¿no? Una mirada más hacia lo cercano, más hacia las cosas sencillas, ¿no? Y creo que el papel, la impresión del libro también te brinda ese atractivo, ¿no? Que también es muy, muy importante. Entonces creo que las dos cosas pueden compartirse y pueden convivir al mismo tiempo. Claro. Por favor, nos queda poco tiempo. ¿Contamos ya con las fechas de la nueva convocatoria? ¿Cuándo estará ya disponible eso para que la gente que nos escucha también esté pendiente sobre las fechas y los requisitos para postular? Bueno, mire, estamos construyendo el programa. Como digo, tenemos que volverlo a revisar para que sea un programa también coherente con los tiempos que van, ¿no? Sin embargo, todo, ¿no? Todo con el suficiente tiempo se va a dar a conocer a página oficial de la institución, por la web de la Casa de la Cultura. Cuando lo tengamos listo, eso se va a subir inmediatamente y se va a hacer la convocatoria a través de ese espacio, ¿no? Y creo que a través de ustedes también, como la radios de la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces eso lo estamos coordinando con comunicación precisamente. Perfecto. En el momento oportuno se dará a conocer. Perfecto, nos mantendremos entonces expectantes de dar a conocer esa fecha ya para que la gente también esté enviando sus trabajos y conocer también los requisitos y los horarios para ser parte de este taller literario. Queremos agradecer su presencia al tallerista Edwin Madrid por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, éxitos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión expresa su pesar por el fallecimiento del maestro violinista Tadashi Maeda. Expresamos nuestra solidaridad en estos momentos difíciles a toda su familia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Para trabajar codo a codo con los políticos. Pero eso yo ya lo dije. Pero aquí la estrella soy yo, pues. Bien, lunes 25 de enero del año 2021, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente a quienes nos acompañan acá en las plataformas virtuales de nuestra institución de Radio CCE de Cultura FM en el Zoom. Y por supuesto a quienes están conectados en nuestras dos frecuencias, en la 100.9 en nuestra radio de Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web. Ustedes nos pueden seguir en cualquier parte del mundo con estos medios que tenemos. Y ahora que nos conectamos con ustedes a través de las plataformas virtuales, precisamente, les vamos a contar, estamos acompañados esta mañana de Jerónimo Meneses, más conocido como El Omoto. Jerónimo, les queremos contar parte de su biografía. Él forma parte del show de José Mapaquirri y El Chafa actualmente. Están trabajando en dos radios colegas, en Radio Canela, precisamente con el show de José y Paquirri. Y también Jerónimo está actualmente en la Radio Redonda, esta radio dedicada a los temas más deportivos. Ha sido director de deportes, productor general, locutores, guionista, creativo publicitario, conductor de televisión, pero como Jerónimo lo destaca en su biografía, más le gusta el tema de la comedia. Ha realizado stand-up y también varios espacios precisamente dedicados a este tema de la comedia. Y hoy vamos a hablar de un personaje que le gusta a todo el mundo, a la gente, a quienes se han acercado a la historia del pobre pollito. Pobre pollito es un pequeño pollito amarillo que después de salvarse de una pollada, la vida le trata mal y muy mal. Jerónimo nos va a contar esa historia precisamente de Pobre Pollito. Esta es una obra, amigos, amigas de Zona Cultura, que nosotros les vamos a contar. Va a arrancar el 28 de enero y va a terminar el 6 de febrero. Varias jornadas que van a empezar de jueves a sábado a las 20:30 y los días domingos a las 18 horas. Esto en enero y febrero con las primeras actividades culturales de entonces. Jerónimo, gracias por acompañarnos acá en esta mañana de día lunes. ¿Quién es el Pobre Pollito y por qué la vida le trata tan mal, Jerónimo? Buenos días, bienvenido. Hola, Alex, qué gusto poder poder acompañarlos. Gracias por la invitación. Pues nada, ¿quién es Pobre Pollito? Como se titula la obra, ¿no? Es un pequeño pollito amarillo que después de salvarse de una pollada, la vida lo trata mal, muy mal. Ese es el resumen de Pobre Pollito, que en realidad lo que busca, o lo que buscamos nosotros cuando creamos el personaje de Pobre Pollito, que además fue chistosísimo porque el personaje nació en una reunión de producción. Estábamos en una reunión de producción cuando sí nos dedicábamos a trabajar, y pues estábamos comiendo pollo. Entonces hicimos un break, pedimos un pollito y estábamos comiendo pollo y nos pusimos a elucubrar sobre qué feo ser pollo. O sea, qué salado ser pollo, que te críen para que te maten y después te coman. Y ahí dijimos, mientras comíamos, decíamos, sí, Pobre Pollito. Y ahí salió el nombre de Pobre Pollito. Pero más allá de eso, ¿qué es Pobre Pollito? Pobre Pollito es el reflejo del ecuatoriano promedio. Eso es Pobre Pollito. Entonces, él muestra mucho la cotidianidad de la gente, ¿no? Las cosas que le pueden pasar a cualquier persona, pero refleja esto del ser salado, ¿no? Del siempre ser un buen tipo, como somos los ecuatorianos, ¿no? Ser buenas gentes, buenas personas, alegres, muchas veces tímidos, ¿no? Y que llega un punto en que el ecuatoriano también ya colapsa, llega al límite, se le sube la mostaza y despotrica contra todo el mundo, pero su único escape es ese, ¿no? El de insultar. En la radio insultaba mucho, ¿no? Con el tema de censuras, pero obviamente. Y al final él desfoga su ira siempre insultando contra todo el mundo tiene la culpa, todo el mundo es el problema, menos él. Entonces, ese es Pobre Pollito, ¿no? Es un poco reflejar la idiosincrasia del ecuatoriano promedio, salado, salado. Jerónimo, y decíamos parte de la idiosincrasia de lo que somos los ecuatorianos en general, porque si tú observas y cuando vamos con la familia, cada uno, lo que más existe en la ciudad, lo que más existe en el país es lugares donde te venden pollo, ¿no? Totalmente, claro, claro. O sea, aquí las pollerías abundan. Entonces, sí, pues es un personaje conocido por el tema. De hecho, hay ciertas facetas en donde el pollito se para frente a una pollería y ve cómo giran los pollos en eso. Piensa que es una especie de rueda moscovita hasta que se da cuenta que su madre está siendo cocinada ahí en la pollería, ¿no? Entonces, son cosas que le pasan al pollito y que reflejan al ecuatoriano. Claro, ahora el Pobre Pollito se sincera frente al público y cuenta sus desventuras. Nosotros hemos podido escuchar, y seguramente muchos de los amigos oyentes de Zona Cultura que nos están acompañando esta mañana, Jerónimo, han escuchado las historias del pollito, por ejemplo, cuando ven taxi, cuando se convierte en director técnico de la selección, o cuando asiste a las protestas de octubre y tantas cosas. ¿Cómo se va a sincerar ahora con el público, Jerónimo? Coméntanos, por favor. Bueno, en realidad esto ha sido un trabajo súper complejo, poder crear el show que vamos a presentar ahora en Casa Toledo. Ha sido un trabajo bien, bien jodido, ¿no? Y partiendo por el hecho de que todavía lo estoy escribiendo, todavía lo estoy armando, estoy terminando ya de conjugar todas las ideas. Porque esto de que el pobre pollito se sincere es complejo por tratar de superar el imaginario de la gente, porque la gente siempre lo vio al pobre pollito en su imaginario, en la radio, ¿no? El pobre pollito, el último tiempo tuvo un par de apariciones en redes sociales con su característico traje, pero tratar de superar el imaginario de la gente, de lo que se imaginaba en la radio, es un trabajo bien difícil. Entonces, ¿cómo se va a sincerar él? Bueno, Pobre Pollito va a contar un poco ciertas aventuras que le han pasado, ciertas escenas que ya han sido escuchadas en la radio, ciertos capítulos de eso. Entonces, claro, va a hablar de cuando por fin parecía que se iba a ser millonario, cuando se puso la clínica de la tripa, ¿no? Esta parrillita que vendía tripa Mishki, o cosas como cuando hizo Fanesca y invitó a todos sus amigos, se esforzó mucho preparando la Fanesca con el libro de cocina con Cristi, y resulta que la Fanesca le salió asquerosa. Un poco de estas historias que Pobre Pollito va a contar, que son cosas que le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Se compra un carro y después, por hecho, el sapo dice, me voy a comprar una moto para poder circular todos los días, y la moto le sale la placa el mismo número que le salió el carro, o sea, ese tipo de cosas va a contar el pollito, y después obviamente se va a meter en otros temas, ¿no? Se va a meter en temas de cómo para él ha sido el conocer más sobre su relación con las mujeres, sobre preguntas que hacen las mujeres que él no logra responder, ese tipo de cosas. Esa va a ser la sinceridad de pobre pollito, que creo que el principal motivo de este transparentarse frente al público va a ser el hecho de que por primera vez pobre pollito va a saltar a la escena del teatro, ¿no? Es la primera vez que pobre pollito se va a presentar frente al público como pobre pollito. Perfecto. Queremos recordarles en este momento a quienes nos acompañan, amigos, acá en el informativo de Zona Cultura, en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos la mañana de este día lunes junto a Jerónimo Meneses, conocido como El Omoto. Él nos está contando, nos está invitando a la comedia presencial sobre pobre pollito. Les decíamos la historia del pobre pollito amarillo, que después de salvarse de una pollada, la vida le trata mal y muy mal. Jerónimo, antes de seguir con esto, queremos saber parte de lo que transcurrió en tu trabajo a lo largo del año 2020. Los artistas, los gestores culturales tuvieron que trasladarse a esto que estamos aquí. Decíamos contigo antes de empezar, que pase el gas, que pasa el vecino, que gritan en tu casa, que el vecino está ladrando, que están construyendo. Todas estas peripecias han tenido que pasar los artistas. ¿Cómo fue en su caso, Jerónimo? Si nos puede contar la experiencia, por favor. Claro, no, pues ha sido esto de tener que entrar, como dicen, a esta nueva normalidad, ¿no? A esto de estas palabras que están muy de moda, del reinventarse, como dicen, ¿no? Acá, yo también tengo por acá a mi perro, al Federico, que anda por aquí, que ladra y todo. Y claro, el Federico no le puedes decir como a tu hijo, que ya medio entiende algo, le dices, cásate un ratito, no, pues esto es... Entonces, sí, ha sido, bueno, como tú dices, para nosotros los gestores culturales ha sido un año, el año pasado fue muy, muy complejo, porque creo que fuimos de los grupos un poco, de los grupos más afectados por el hecho de no poder trabajar, el hecho de estar en casa ha dificultado muchísimo el tema de tener shows. De hecho, este es mi primer show presencial en teatro. Durante la pandemia tuve, bueno, ya habíamos pasado la parte difícil, pero tuve nada más un show que fue nada más una cuestión familiar muy, muy, muy pequeña, un contrato muy pequeño. Y este es mi primer show presencial, ¿no? Después de todo lo que ha pasado. Y después, bueno, yo por suerte tengo la posibilidad que no muchos artistas tienen, y es que tengo varios trabajos paralelos, ¿no? O sea, yo no vivo únicamente de esto. Por suerte, como te digo, trabajo en radio. Ahora tengo 3 programas en radio. Estoy con el show de José Mapaquirri y el Chafa en Radio Canela. Estoy con el Hablando Jugadas en Radio La Redonda, y con Pateando Radios también en la Radio Redonda. Tenemos también un proyectito en redes sociales con el Jalal Dubois, que se llama El Otro Grupo de WhatsApp, que hacemos todos los miércoles, transmitimos por Facebook Live y por YouTube. Ese no fue un proyecto de pandemia. No. O sea, de hecho, este programa del Otro Grupo de WhatsApp, ya vamos para 3 años. Tenemos casi ya 130 programas que hemos tenido, pero sí se fortaleció mucho durante la pandemia, ¿no? De hecho, tú te dabas cuenta en los números de visualizaciones antes de la pandemia, después de la pandemia, cuando, o sea, digamos, antes de la pandemia, después en la época dura de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, cómo los números crecían un montón, porque la gente, esas eran las alternativas, y ahora que, bueno, estamos ya un poco más flexibles, cómo también los números van un poco moviéndose, ¿no? Entonces, el tema después, bueno, he tenido varios shows virtuales a través de estas plataformas, pero te soy súper honesto, es muy complejo el tema, porque no tienes esa interacción con la gente. O sea, es muy complicado cuando tú haces esto. Yo creo que para los artistas es muy difícil el lograr acoplarse a estas nuevas plataformas, porque a nosotros nos hace parte de ser artistas es asimilar al público, ¿no? Poder enfrentar al público, tenerlo de frente, sentir cómo el público reacciona. Imagínate, o sea, para un músico estar cantando frente a una cámara sin nada de gente es como estar en un ensayo. Igual para nosotros, los que hacemos teatro, los que hacemos comedia, a mí me han pasado cosas chistosísimas, y es que yo estoy parado acá en mi mini estudio haciendo el show, y claro, te mandas un chiste y estás solo y no se ríe nadie, y entonces dices, chuta, creo que el chiste estuvo malazo, que no se rió nadie, ¿no? Y es, no tienes ningún retorno, ningún feedback de la gente. Entonces ha sido muy, muy complejo tener que acostumbrarse a eso, pero bueno, son cosas que nos han pasado, ¿no? Y esto, Jerónimo, precisamente que hablábamos, ¿no? Y entre la joda, todo de reinventarse, de la nueva normalidad, de acostumbrarnos a que el virus está con nosotros, de que no se va a ir a pesar de la vacuna y todo lo que te dicen actualmente. bien. Pero para los artistas, para los gestores culturales, ya nos compartes la experiencia que vivías, pero ya verlo desde esta parte como la que va con un pobre pollito con presencial, es distinto esa conexión que tienen con el público y lo que tú nos compartes, Verón. Claro, es totalmente distinto poder, de hecho estoy nervioso desde ya como que fuera a hacer mi primer show. En esta cuestión del teatro, dicen, y bueno, del tema artístico, dicen que el día que se te pasen los nervios es un día que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo porque ya no es lo mismo. Un poco, ya te digo, como tratando de entrar nuevamente a la antigua normalidad de volver al teatro, volver a enfrentarse al público, porque es como ir por primera vez a una guerra, a una batalla que, bueno, por suerte nunca he estado ni estaré, pero es eso, ¿no? Es irse a enfrentar al público que esté ahí y que tenga la posibilidad, claro, de divertirse. Es una responsabilidad. O sea, yo me siento así como súper responsable, ¿no? De decir, estos señores están pagando plata, no les hagamos perder el billete y que o al menos salgan un poco contentos. Y qué mejor poder ayudar a la gente a que se distraiga un poco de todo lo que está pasando, de que deje a un lado toda esta cuestión compleja que ha sido el 2020 y lo que vamos del 2021. Entonces, también siento yo un poco de esa responsabilidad y esa necesidad de que la gente se divierta, se distraiga, se distienda un poco. Eso es una responsabilidad que tenemos. Claro. Jerónimo, ¿alguna experiencia que nos pueda compartir de alguna presentación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Nosotros tenemos varios de los espacios para enfrentarse al público muy duros, ¿no? El Teatro Nacional, el Ágora y las salas chiquitas que muchos nos han dicho que es más difícil tenerlo ahí más cerca al público. En la claro. Casa de la Cultura, Jerónimo. Sí, bueno, hace tiempo estuvimos con el Ave Jaramillo ahí en el Teatro Nacional en un evento, no recuerdo exactamente de qué era, me parece que era de colegios, ¿no? Grandote, y bueno. Bueno, pues es espectacular ver ese teatro lleno, increíble. Estuve también en una ocasión en el Ágora, haciendo comedia, sino ayudando también un poco en la presentación de shows, conciertos y de tales. Es espectacular sentir a la gente ahí, al menos cuando hay tanta, ¿no? Porque normalmente nosotros, como gestores culturales, no tenemos espacios muy amplios, ¿no? Entonces, he estado en las salas grandes de la Casa de la Cultura, como el Teatro Nacional y como el Ágora. No he tenido la posibilidad de estar en salas pequeñas, pero lo que tú dices es verdad, ¿no? Sentir al público mucho más cerca es más complejo porque incluso tú ves directamente la expresión de la gente, tú la ves ahí, ¿no? Entonces te mandas un mal chiste y le ves que el man hace o la pelada hace la cara de, ¿no? O sea, te puedes fijar en eso, estás mucho más conectado. En cambio, de lejos, bueno, estás un poco más atrás, hay cosas que visualmente no logras captar por las luces y de tales, ¿no? Sino es un poco más el tema de sentir y de oír, pero tenerlo al público así tan cerca es sentirlo respirar, sentir reírse, sentir todo eso, ¿no? Y creo que también para el público es distinto. Por supuesto. Y vamos entonces, Jerónimo, ya en el cierre de esta entrevista, estos minutos importantes e interesantes que hemos compartido con usted, hablando de Pobre Pollito, hablando de la historia de quién es el centro de atención de esta comedia presencial que se viene, amigos y amigas, del 28 al 31 de enero en Casa Toledo, este centro de arte y cultura colega de nosotros, por supuesto, y donde siempre nosotros contamos las actividades que realizan y acá les invitamos siempre. Entonces, todos los detalles de entradas, de horarios, la página web de Casa Toledo para que usted le entregue al público y la cordial invitación, por favor. Bueno, pues en este momento les vamos a hacer la más cordial invitación. Les saluda Pobre Pollito Ramírez, un pequeño pollito amarillo que después de salvarse de una pollada, la vida le echó a tomar. Muy mal. No me digas esas cosas tan feas. Pero no se olviden que Pobre Pollito es una máquina del humor teatrístico. Entonces quiero invitar a toda la gente, pues que vaya a ver el show de Pobre Pollito, que va a estar en el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo desde el 28 de enero hasta 6 de febrero. El 7 no vamos a estar porque ese día toca ir a meterle doblada. Me refiero a la papeleta, cualquier cosa, si toca meter dobladita la papeleta, votarán pensando. Eso sí, por favor, votarán pensando, no irán votando a la basura el voto, no sean malitos. Entonces, eso quería decirles, invitarles que vayan, va a ser el show, es presencial, va a estar desde jueves a sábado a las 20:30 y los domingos a las 18:00. No se olviden, en el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo, desde el 28 de enero hasta el 6 de febrero. Y no se olviden que cada día es una nueva oportunidad para ser felices. Gracias a Pobre Pollito que nos ha dejado la invitación directa. Entonces, para quienes están acá, amigos de Zona Cultura, para acompañarlo, vamos a tener este acompañamiento. Pobre Pollito, y Jerónimo nos ha contado acá todos los detalles. Jerónimo, espero que se haya sentido bien en esta entrevista. Le dejamos nada más. Encantadísimo. Para su saludo para nuestros oyentes y su despedida, por favor. Muchísimas gracias a ti, Alex, por la invitación, a toda la gente de Cultura FM y de la Casa de la Cultura, por supuesto. Muchísimas gracias por estos espacios. Son los que nosotros como artistas es lo que necesitamos, que se trabaje muchísimo con esto que para nosotros es muy complejo, y ustedes sin duda nos dan una mano enorme. Así que a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, les mando un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Los espero en el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo. No se olviden, del 28 de enero al 6 de febrero, compren ya sus entradas. Pueden hacerlo a través de la página web de Casa Toledo, www.casatoledo.es. Más información la pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en Facebook y Twitter como Jerónimo Meneses. Estoy en Instagram como Omoto Gran Piola. Y estoy en TikTok. Lastimosamente tuve que unirme a esta red social satánica como El Omoto JM. Entonces, estamos en esas, estamos ahí, los esperamos. Y nuevamente, muchísimas gracias a ti, Alex, y a Cultura FM. Gracias, decimos entonces a usted, Jerónimo, por habernos acompañado acá en el informativo de Zona Cultura, contándoles a ustedes, amigos, e invitándoles a esta obra interesante sobre Pobre Pollito que se presenta en Casa Toledo. Jerónimo, le quedamos muy agradecidos. Un buen lunes, un buen inicio de semana para usted. Chao, gracias. Momento para despedirnos, les esperamos con toda la información cultural el día de mañana. Se viene ya en los 940 AM la radio revista La Rayuela, y en los 100.9 una selecta sección musical a cargo de nuestro compañero Jorge Quesada. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.